oscuridad esta noche de perros. Esta soledad que pronto te va a matar. Vas perdido entre las calles que solías andar. Has herido como un pájaro en el mar. Sangre. Puede ser que estés muy muy lejos de casa, justo en el lugar que nació tu corazón. Oh,